las notas del score de The Equalizer 2 firmadas por Harry Gregson Williams es el motivo sonoro, la excusa sonora para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en el Estudio 1 Tropical de Contrabanda FM, dando comienzo a una edición de programa un poco, vamos a decir, especial, un poco fuera del ordinario, más que nada porque, independientemente de que empezamos un programa que lleva por título Entrega de Sin Audiencia 803, estamos en agosto, tengo a mi compañero Jordi de vacaciones por algún lugar del Mediterráneo, de aquí hacia el este, llegando a Turquía, no sé en qué parte del mar se encuentra su crucero actualmente, pero como en otras ocasiones, he mandado unos mensajes, he hecho unas pesquisas y he conseguido una formación de prescindibles para este programa 803 en pleno agosto de 2018. Así que no me queda más remedio que presentarme a estos mercenarios radiofónicos que tengo esta tarde aquí acompañándome a mí, a Javi Acajum, y que voy a empezar a saludar por la parte de mi derecha. Jordi, buenas tardes. Hola, Jun, ¿qué tal? Hola, queridos amigos de Sin Audiencia. Iván, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, como todo en España, empezamos por la derecha, ¿no? Sí, claro, mi derecha, que es más derecha que la de ningún otro. Y acabando en la extrema izquierda, rollo revolucionario, pues tenemos a Alberto. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas. El tiempo pasa porque hemos vuelto. Por supuesto, que sepáis que tenemos por delante pues aproximadamente una hora y media, bueno, más o menos, de tiempo radiofónico para dar rienda suelta a nuestras filias audiovisuales, cinematofágicas, como lo queréis llamar. Que sepa la gente que nos escucha que este trío que acompaña al Hume esta tarde aquí en Contrabanda, en sinaudiencia.com, pues es nada más y nada menos que la gente que conforma también el programa de radio dedicado a cine y series de televisión, también podcast titulado, llamado, denominado Cine en Serie. Sí, señor. Y por empezar un poco a romper el hielo, aunque eso hoy es una forma metafórica de hablar un poco incorrecta, porque no hay hielo que romper por ningún lado, más que nada por la temperatura y la humedad que tenemos en el estudio. Vosotros estáis de vacaciones de hace ya bastante rato. Yo es, ¿no?, que en la radio son de currar poco, no te voy a mentir. Nosotros tampoco es que seamos muy currantes, la verdad. Bueno, pero sí, en la radio son menos todavía. Bueno. Es lo que tiene la radio municipal, es que hacen horario de colegio. Claro. Claro. O sea, tenéis, digamos, horarios ahí como los infantes. Como los funcionarios, sí, sí, igual. Sí, sí. Bueno, bueno. Eso quiere decir que acabasteis a final de junio, principios de julio. Por ahí, ¿no? La última semana de junio. Ya te digo. Y volveremos en octubre. Pero también va bien porque así nos olvidamos un poco de nuestras caras, porque hemos acabado la temporada odiándonos un montón. Entonces. Bueno, ¿eso es porque tenéis diferencias de criterio o porque os rozáis demasiado? Porque las dos cosas, y encima somos seres muy violentos, así que... Vale. Lo tendré en cuenta para posteriores comentarios. Pero es culpa del agua del barrio, ¿eh? O sea, sí. Nos hace ser así. Sí, claro. Que hay unas tuberías de plomo, ¿no?, que nosotros, van contaminando el agua. Nosotros en el centro de Barcelona, nosotros somos de la periferia, ¿no?, que es el barrio de la Marina. Que, por cierto, tengo que decir que viniendo para aquí, Barcelona, sí, da igual que sea agosto, septiembre, está lleno de coches siempre. Me temo que da igual, sí. Y he acabado dentro de la Plaza Real con la moto, que podría haber creado un Cristo ahí arrasando guiris, ¿no? Es más, podrían haberte saltado encima unos cuantos geos, te podría haber derribado un sniper. Descarado, no, estoy aquí de milagro. Está todo claro. Muy caliente, ya sabes, no, sí, solo por el calor. Tienes que entrar en la plaza diciendo, es un tributo, esto es un tributo. Un tributo a Iron Maiden. Tributo a... Bueno, en cualquier caso, como no tenéis programa desde hace días ya, supongo que lo que sí que tenéis es ganas de un poco darle rienda suelta ahí a la lengua, a la humedad de la boca, para soltar aquí un poco de... Dale al palique, ¿no? De referencias, ¿no? Y tal. Bueno. Yo estoy muy de vacaciones. Iván lo veo muy de vacaciones. Sí, de vacaciones. De hecho, fuera de micro, Iván me ha dicho que incluso estaba dejando de ver cosas que tuvieran argumento. O sea, sí, que no lees ya, por no leer ni las etiquetas de los productos del súper, ¿no? De hecho, me pongo, cuando voy al lavabo, antes miraba Facebook o el periódico, sí, ahora sí. Miro Instagram, que no hay que leer. Claro, que son solo imágenes. Qué caña. Bueno, pues que sepáis que ya os podéis imaginar, la gente habitual que escucha Sin Audiencia, que con ese comienzo sonoro que hemos tenido, pues uno de los contenidos que traemos para esta tarde pegajosa de Sin Audiencia, pues es la nueva entrega de Equalizer 2, con dirección del Antoine Fuqua. Pero claro, como ocurre en otras ocasiones en un invento como Sin Audiencia, pues a veces llegan las opiniones de las segundas partes casi antes que las de las primeras partes. Entonces, hoy, como que yo recuerde, no se ha hablado demasiado de Equalizer 1 en Sin Audiencia en ninguna entrega anterior, y eso que de Equalizer 1 ya es del año 2014, pues hoy daremos un poco más de contenido, si cabe, al estreno, hablando previamente de su primera parte, porque así hacemos un 2x1, y aparte también ya os adelanto que al menos por la mitad de la gente que hay en la sala aquí para contertuliar, que hemos visto la segunda parte, que somos dos contra dos que no la han visto, creo que convenimos en la misma opinión de que la primera merece más minutos que la segunda, ¿no es así, Jordi? Estoy totalmente de acuerdo. Antes de empezar un poco a meternos un poco en las harinas. Si tenéis que ver la 1 o la 2, de aquello de... Ve la 1 mejor. Claro. Yo lo tengo muy claro, vamos, al menos... Hombre, si tenéis que elegir entre ver la 1 y la 2, a lo mejor coger Training Day, ¿no? No te he entendido el chiste, pero bueno, me río para que no te sientas ofendido. Si tenéis que elegir entre una o la otra, pues a lo mejor puedes elegir una peli que sea mejor de los mismos. Sí, pero bueno, ahora hablará Javi de ella, pero yo creo que es una película muy digna. Mucho más, al menos, que la segunda parte que me ha parecido a mí. Bastante truñera, pero bueno. Yo igual no voy a ser tan incisivo como Jordi, pero sí que es verdad que si un problema tiene la segunda parte para posicionarse como una posible buena película es que existe la primera parte. Uh-huh. Hay un alto nivel, hay una alta valla que saltar, y claro, pues eso al final acaba siendo otra de los lastres que puede tener la segunda parte de Equalizer con Antoine Fuqua. Yo, en teoría, ahora, en un programa normal, pues empezábamos hablando pues de los estrenos, del libro de visitas, tal y cual, no sé qué. Hoy, como está el Jordi de vacaciones, Jordi sin audiencia, yo esto me lo voy a saltar, y si os parece, nos vamos a empezar a meter un poco en harina con el estreno, uno de los estrenos de esta semana, que es The Equalizer 2. Viene algún otro interesante, creo que viene uno de jóvenes con habilidades sobrehumanas que se llama, no sé si Mentes Peligrosas o Mentes algo chunga. De los productores de Stranger Things, me parece. Tienes que decirlo con voz. De los productores. De los productores de Stranger Things. ¿Tenéis el título exacto por ahí, por vuestras chuletas, de este título? Porque yo recuerdo que era Mentes algo, pero ahora no recuerdo si eran peligrosas. Internet seguro. Dangerous Minds, no, porque eso me suena más de una película, ¿no? Michelle Pfeiffer, qué guapa esa joven Michelle Pfeiffer. Y qué bien se conserva Michelle Pfeiffer, bueno, qué gran mujer. De mayor está muy guapa. Qué gran mujer o qué gran cirujano. Qué gran cirujano, ¿no? Qué gran cirujano también. Ay, megalodón. ¿Don? Hombre, con Jason Statham. Hostia, esta puede estar bien. ¿No? Hombre, sí, puede estar de cine. Mentes Poderosas. Poderosas, no peligrosas. Ya sabía yo que mi ramalazo hip-hopístico con Coolio en la banda sonora me iba a jugar una mala pasada en directo. ¿Cómo era la canción? Iba por ahí, sí. Bueno, en otro idioma, vemos. Bueno, pues que sepáis que Mentes Poderosas es otro de los estrenos, junto a Megalodon, de posibles estrenos veraniegos de género que tenemos esta semana, y que se vienen complementados pues con ese The Equalizer 2, donde podemos jugar pues a tener, no sé, a elegir entre Statham, Denzel Washington o unos jovenzuelos que se van a copiar de los mutantes Marvel para hacer otra historia apócrifa de gente con habilidades que le sale de los genes. ¿Quién ganaría una pelea a muerte? Denzel Washington ahora, ¿eh? Denzel Washington ahora con el traje este por las rodillas que lleva. Sí. ¿Este rollo o el Jason Statham actual también? Es una buena pregunta, porque todo el mundo diría Jason Statham mataría a palos al otro pobre tío. Pero, cuidado, ¿eh? Para mí el nivel es Denzel Washington haciendo de badass en las pelis de acción contra Liam Neeson haciendo de badass en las pelis de acción. Yo también lo he visto. Es que luego yo creo que... Pelea de viejos. Es más, yo planteo otra pelea de viejos, si no igual de interesante, pues casi parecida, que sería Denzel Washington contra Bruce Willis. Hostia, también es buena esa. Porque además los dos están un poco más emparejados en edad, creo, al menos en... Y en poco pelo también. En mi imaginario personal. Estaría duro. No, yo propongo un Cluedo, un tal de los postres, pero todos en la misma casa. Un Royal Rumble, ¿no? Como el un Royal Rumble, un World Wrestling Federation, un Royal Rumble. Hacer los mercenarios, pero en vez de coger a los actores, coger a los personajes. Que estén John McClane. Todos sabéis que Bad Spencer ganaría sin lugar a dudas. Hombre, el zombie de Bad Spencer. Sacaría la mano a pasear y. Claro, tío. Hablamos mucho de viejos, pero esta semana o la semana pasada he visto una foto de Sylvester Stallone preparándose para Rambo. Y lo revienta cualquiera. No, a mí es que realmente me revienta cualquiera. Pues estoy, pero ha ido antes al cirujano ese que hablábamos. El señor de 60 años, sí. Pero los bultos de los brazos no son de cirujano, me parece. Ya. Yo tengo una pregunta, porque Jason Statham hace 2 o 3 años parecía que se iba a comer el cine y parece que ha remitido un poco, ¿no? Sí, y además aparece de nuevo con esta película que a priori, pues, sí. ¿Qué queréis que os diga, no? Yo no espero gran cosa de Megalodon. Es que me acuerdo que hace unos años de palo, igual lo veías, creo que cuando hizo Crank. ¿Puede ser que todas las películas que debería hacer Jason Statham las esté haciendo de Rock? Sin duda. Sí, sí, ¿no? Choca ahí, esa lectura de mentes ahí. Posiblemente. Obviamente, o sea, el ocaso de carrera de Jason Statham es por dos palabras, que son de Rock. Claro, de Rock mataría con los ojos cerrados a Jason Statham. Es la competencia directa. Yankee contra la británica. Ahora mismo es el action hero de Hollywood, o sea, no, es que están todas. O sea, sí, la verdad es que ya, no, a ver, no voy a decir que es un poco cansino, pero bueno. Pero sí. Alguien tiene que hacer esos papeles y en otros años los hacían otros. La semana que viene estrenan, ¿no?, la cuarta temporada de Ballers, que también sale de Rock. Es como... Pero, ya está, ¿no? Pero no son perfiles un poco diferentes, porque The Rock tiene este punto de... Yo meto hostias, pero tengo ahí un profundo... Un pozo de humor. Sí, es mucho más kinky el otro, ¿no? Es mucho más navajero. Ahí está, Jason Statham es un poco aquello de... Te meto la hostia... Es europeo, al fin y al cabo. Sí, ahí está. Es de los suburbios, ¿no? Inglés barrio bajero. Es de los suburbios, europeo, que es mucho más distante, mucho más frío. Entonces, claro, realmente habría papeles para los dos, pero... Es muy cantera Guy Ritchie. Sí. Totalmente. Entenderse que sí. ¿Cómo se llama aquella peli? ¿Cómo se llama aquella de los dos cowboys que se enamoran? Broadback Mountain. Pues una segunda parte con The Rock y Jason Statham sería la hostia. Sería brutal. Tienes una gran imaginación, yo. La peor. Porque una deberías, segunda parte. Vamos a hacer lo que me gusta más a Hollywood, que son los remakes. Un remake, sí, un remake que ya han pasado. ¿Cuánto? Con solo cinco, 10 años. Con tío, 5 años ya es suficiente para hacer un remake. Fíjate los Spider-Man, por ejemplo. Además, de verdad. Pero bueno, en cualquier caso, toda esta retahíla de comentarios venía a colación de empezar a hablar un poco, pues, del estreno principal, es más, de la precuela, de la parte 1 del estreno principal de esta semana, que es The Equalizer. Uh-huh. Antoine Fuqua, un tipo que tiene algunas películas memorables, otras que son un poco más flojicas, pero no sé si convendréis conmigo en que es un director que siempre resulta más o menos interesante. No sé si estáis al tanto de todas sus andanzas cinematográficas. Yo no me las he visto todas, pero bueno, unas cuantas sí. Yo creo que es un tipo muy solvente, ¿no? Que, sí, que es capaz. Tiene un poco de oficio el hombre ya. Sí, el tío es un tipo que sabe dirigir y aunque la película quizá, en el caso este de Equalizer 2. Sí, de la 2. Le falle un poco el guión y no sea quizá no esté a la altura de sus mejores películas, el tío dirigiendo es un crack. Eso es inevitable, ¿no? Y encima, mira, tengo aquí la filmografía. Sí. Hizo Los Siete Magníficos, el remake, que estuvo cojonuda. A mí está, me gustó mucho. Está decente. Redención, Calibania, a mí nos moló mucho. Sí, la del boxeo. La de Gyllenhaal. Sí, la de Gyllenhaal también. También está comentada por ahí. Mismo Rocky. Ya, sí, bueno. Y bueno, y Training Day, todas estas son películas. Training Day es brutal. Yo aprovecho, es una excusa a hablar de Antoine Fuqua para pegar mi reivindicada de uno de sus títulos, que es uno de mis títulos fetiche, que es Los Amos de Brooklyn. Brooklyn's Finest, una peli de, creo que esto de 2010, que ni siquiera se estrenó aquí en España y que es un peliculón de historias cruzadas con polis violentos y corruptos en Nueva York que te quita el hipo y te pone los pelos de punta de lo grandiosa que es esta película. Y aparte, una película donde tenemos... Posiblemente, y esto no es un farol ni una vendida de moto, tengamos el mejor papel que Richard Gere ha hecho nunca en una película. ¿No es Pretty Woman el mejor de Richard Gere? Me temo que no. Vale. Es Training Day. Cuando veas... Perdón, Training Day. Los Amos de Brooklyn. Cuando veas Los Amos de Brooklyn, me mandas un mensaje como, ¿qué? Eres un bocazas, Julio. Es mejor Pretty Woman. Julia Roberts mejor, hombre. Sí, bueno. Es una cuestión de opiniones. La filmografía y tiene algún... O sea, el Rey Arturo... Esto baja muchos puntos. Yo creo que soy el único imbécil que me gustó el Rey Arturo. Yo no he visto el Rey Arturo. Chufazá importante. A mí me gustó. Pero bueno, es un tipo que también es capaz de hacer películas de encargo como Objetivo a la Casa Blanca. Sí, pero es que otra cosa, Jordi, es que también las dos Equalizer no dejan de ser una especie de encargo. Igual la 2 no, porque ya hizo la 1, pero Equalizer 1 tardó mucho en ponerse en marcha porque fue el típico proyecto que fueron cambiando de director cada 2 meses. Ajá. De producción. Entonces, al final le cayó a él, pero antes habían desechado a 3 o 4 antes. Me refiero que no es un proyecto que sea no es algo especialmente propio, es algo personal que le cayó ahí. Y que al fin y al cabo, pues, como decimos, el tipo tiene oficio, pues sabe hacer un encargo. Claro. No sé. Y igual, pues el encargo de la 1 le salió mejor que el encargo de la 2. Pero bueno. Pero en el mundo que vivimos de Hollywood, del cine, sobre todo norteamericano, Hollywood, realmente yo creo que esto es está muy bien el tener artistas en la dirección. Sí. Evidentemente a todos como amantes del cine nos encanta tener a un tipo que monta su propia movida, pero en el negocio a los productores lo que les interesa es un tío así, que les eches lo que los eches y, sí, y es capaz de hacer una buena película. Un solvente, ¿verdad? Sí, que de hecho, pues es, al fin y al cabo, es un tío que es bastante bueno en esto. Ajá. Yo, si os parece, empezamos un poco hablando de The Equalizer, pero venga, ¿de dónde viene The Equalizer? Porque es que también, yo es que tampoco estaba muy informado al respecto. Reconozco que he visto la primera parte el domingo pasado, me refiero que yo no la vi en 2014, a pesar de ser fan de Antoine Fuqua, se me escapó, cosas que pasan, y creo que Iván sabe un poco más de la antología, ¿no? Un poco de Equalizer. Los oyentes catalanes que tengáis, seguramente recuerden las palabras L'Equalitzador. Era una serie en la que está basada la peli, sí, la daban en TV3 o Canal 3 hace años, o sea, en los 80, 90. Ajá. Sí, yo. Que yo lo comentaba antes contigo, que cuando era pequeño, yo pensaba que iba de música la serie. Porque de un tío que estaba ahí una hora y media ecualizando, ¿no? La minicadena Aigua. No, pero que a lo mejor era algo rollo Radio Cincinnati, y iba del protagonista al tío que tenía con sonido, yo qué sé, tío, ¿sabes? Sí, no está mal pensado en ese aspecto, pero sí que es verdad que esta serie en la que se basa Equalizer 1 y 2, pues es una serie de los 80, que se emitió entre el 85 y el 89 del siglo XX, 4 temporadas de serie, además, temporadas de las que se hacían antes, 88 capítulos en total con las 4 temporadas, y donde teníamos a un actor británico protagonizando The Equalizer, que era el señor Edward Woodward, en el papel, en el pellejo del Robert McCall, que es el papel que en las películas hace un afroamericano llamado Denzel Washington. Andamos siempre también últimamente con esos cambios de etnia. Sí, pero bueno, en este caso da igual, ¿no? Yo no tengo ningún prejuicio con los cambios de etnia. Yo depende. Depende si la calidad del actor es buena o no. Yo depende. si me haces una producción BBC y me pones Aquiles negro, me molesta. Vale. Vale. Johnny Storm negro tampoco molaría, ¿no? Pero bueno. Como si no se hubiese hecho, ¿no? Como si no se hubiese hecho, exacto. Bueno, en cualquier caso, un poco, pues, dando 5 céntimos de la serie, la serie de Equalizer, el personaje de Equalizer, pues no deja de ser una especie de espía, agente secreto retirado, que desde su retiro pues intenta, a partir de su experiencia, pues sacarle un poco de rendimiento para hacer el bien a la sociedad y desentrañar pues casos y situaciones que son, digamos, negativas para parte de la población media del mundo. No sé, es una forma así un poco rápida de decirlo. Es un poco también la base que tiene la película, The Equalizer 1. De hecho, tiene esta base, pero es una base que se tarda en descubrir en la película, con lo que acabo de hacer un pequeño spoiler en directo. Uh-huh. Esto pasa a veces haciendo radio, que a lo ver, sepáis también. Que te lo hueles, o sea. Sí, pero bueno, pero si seguimos un poco la secuencia de escenas que tiene The Equalizer 1, podríamos decir una sinopsis como esta, en la que no decimos nada de lo que dice la serie, por ejemplo. Tenemos a un tipo metódico, de costumbres fijas, incluso con una pizquita, ¿no?, de trastorno obsesivo compulsivo. Bastante. Es una forma de hablar lo de la pizquita. Y que además, pues, es un tipo que como tiene esas costumbres fijas, pues frecuenta un bar nocturno, porque además el tío tiene problemas para dormir, donde toma un té por la noche, algún bocata, algún sándwich, y aparte pues lee sus libros en analógico. ¿Un té que se trae de casa? Sí, que igual le cobran. Cuidado. El agua caliente, supongo. Cuidado, esto no lo acabo de entender yo muy bien. ¿Qué dice que no es catalán, el tío? Afrocatalán, en cualquier caso. Bueno, en cualquier caso, valga la redundancia, una noche pues entabla conversación con otra clienta de este bar nocturno, que no es un bar de marcha, es un bar de tomar cafecitos y sandwichitos. Sería aquí un bar de yayos, ¿no? Sí, un bar de yayos que abre tarde. Uh-huh. Para los currantes que curran por la noche y tal. Muy yankee de la cocina toda la noche abierta. Sí. Sí, por eso, a comer ahí hamburguesas a las 3 de la mañana o tu bol de patatas fritas, lo que sea. Y, pues, otra clienta del bar, una joven prostituta, pasa algunas penurias con sus empleadores y el señor decide poner cartas en el asunto. Sí, decide intervenir. Papel que hace Chloe Grace Moretz. Chloe Moretz, aquí para resumir, porque lo de Grace nunca me acuerdo. Pero bueno, sí, muy, muy, muy buena puntualización, porque además es una de los puntos interesantes que tiene The Equalizer 1. Decir que esta metida de morro, por decirlo de alguna forma, de este señor anónimo y metódico llamado Robert McCall en la vida de la joven prostituta, pues va a traer unas consecuencias en la película Equalizer 1, más allá de que, claro, el señor al principio pues igual no evalúa qué es lo que hay detrás, quizá, ¿no?, del problema que tiene la chica, que no es otro problema que un problema llamado, y lo voy a decir en inglés, con mi inglés de Zaragoza, The Russian Mafia East Coast Division. Nada más y nada menos que el señor Robert McCall, por hacerle un favor a la chavalica, se encuentra de morros ahí con toda la estructura que tiene la mafia rusa montada en la costa este de los Estados Unidos, uh-huh, operando desde Boston, porque hay que decir que, uh-huh, la película está realizada en Boston y alrededores, no en Nueva York ni en Filadelfia. Y la verdad es que como lugar para montar una historia así de suspense criminal como esta, pues la verdad es que luce muy bien. A mí me ha gustado mucho Boston como escenario para la acción. Y claro, pues al tener enfrente pues a estos señores venidos de la Europa Oriental, pues quizás la resolución del problema no va a ser tan fácil como lo que pensaba, y eso traerá también sucesivas consecuencias, pero las siguientes consecuencias ya tendréis que mirar la película para descubrir las cuáles son. Este es un poco el planteamiento de la sinopsis de la película de Equalizer 1. Ya veis que en ningún momento hacemos ningún tipo de referencia al pasado de este personaje anónimo, pero claro, evidentemente este señor decide meterse donde decide meterse porque tiene unos skills, tiene unas habilidades, tiene unas formas de hacer que le va a permitir, pues, incluso en una situación en la que parece que no va a durar ni 5 minutos con vida, pues acabe prácticamente llegando hasta el final de la película, ¿no? Sí, bueno, no sé. El tipo tiene una habilidad, ¿no?, en combate, y una y su minuciosidad. Minuciosidad en que tiene, en preparándose el cafelillo y tal, es también a la hora de dar tortas. Es como que lo ve todo por anticipado, ¿verdad? Es un tío previsor. Sí, y lo aplica. Para que hacer la comparativa, esto estaba en la segunda de Sherlock Holmes, ¿puede ser? Que está está en una pelea y puede ser Robert Downey, sí. Golpe aquí, mandíbula rota, golpe aquí, este no sé qué, levanto, es un poco ese rollito, pero con el rabillo del ojo. Sí. Tengo aquí al ruso rubio, está en la esquina, el otro lo tengo en la espalda. Sí. Le voy a dar así. Ha cogido un palo, mejor le cojo el palo, se lo desvío, así le pega al otro, y yo me libro del palo y aparte le doy al otro. O sea, rollo rebotes. Y cuando he matado a los 15, me pongo bien la chaqueta y me voy a mi casa a ver el partido. Sí, ¿no? Además, el señor McCall tiene una mala costumbre, que es que no le gusta mucho tirar de gatillo. No. Al menos en la primera parte. Es como algo fácil, ¿no? Sí, como dice, joder, es que tengo mis escrúpulos y no me gusta tirar plomo. A mí este personaje me da rabia. No, porque van de sobretis. No, me da rabia que llega un momento en el que hay cosas mucho más prácticas. Ya. Y no, y por el mero hecho de Black and Decker, ¿no, tío? Hombre, la Black and Decker es un momento muy grande en Equalizer 1, también hay todo que decirlo. Yo quiero hacer un pequeño comentario sobre la serie que hemos hablado antes, de Equalizer. Y es que estoy mirando que estuvo protagonizada por Edward Woodward, como hemos hablado. Sí. Que este tío, cuando has dicho el nombre, digo, ¿de qué me suena a mí este pavo? De algo te suena. Este es el protagonista de The Wicker Man. Sí, señor. Justo con Christopher Lee, ¿no? Ajá. Este, pues nada, eso era el comentario, está. Sí, por si alguien no le pone cara. Quizás aquí unos años después, porque la de Wicker Man creo que es de los años 70, ¿no? De principios de los 70, sí. Y la serie ya es de la segunda mitad de los 80 ya. Sí. Aparte, él, pues supongo que también un poco más veterano, así entra mejor en este papel de señor retirado, claro, de algún negocio, claro, oscuro, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que representa el prota de esta saga, el Robert McCall. Yo es inevitable, yo creo, al ver esta peli, ¿no?, acordarnos del Liam Neeson, que pues con su saga de Me secuestran a la hija y voy repartiendo tollinas a granel. ¿Venganza se llama? Taken. Con mis 60 y muchos, repartiendo, y los rusos siempre son los que pillan en realidad, ¿no? Sí, ¿no? Y Jaume Collet Serra también ha explotado esta vena toñinera de Liam Neeson en varias entregas. Sí, yo creo que son. Yo le escribí después de ver la última película del Liam Neeson con el Jaume Collet, que es aquella que pasa en el tren. La, ¿no?, del tren, sí. Le escribí un tuit, que ya sé que me he aficionado al Twitter, que lo voy a hacer. Bueno, un tuit y le dije, cosas peores. Yo de ti, Liam Neeson, o sea, dejaría de salir con este pavo, ¿sabes? Lo borraría del móvil porque, tío, te meten unos embolados que tela, ¿no? Descarado. Entonces, cuando luego te envía la foto del cheque y dice... No, pero tela, sí. Sí, no, a ver, todo tiene sus consecuencias. Y aquí, claro, el DC Washington ha hecho varias también con el Fuqua, así que, no sé, le veo un paralelismo... Sí, pensar que, o sea, con Fuqua, si no recuerdo mal, pues tiene Training Day, tiene los siete magníficos y las dos Equalizers. Uh-huh. O sea, que me refiero que ha hecho cuatro mínimos, si no se nos escapa alguna más. Uh-huh. Porque en realidad Arturo no sé si salía desde el Washington. No, no salía. Oye, a veces ha sido un poco extremo, ¿no? Pero, cosas más raras se han visto en el cine, tío. Pero a mí no me hubiera extrañado, ¿eh? Porque no sé si os recordáis... ¿Os recordáis? No sé por qué he dicho este palabra. Supongo que porque se me ha cruzado una expresión en catalán. Te estás catalanizando. Sí, ya. No, de hecho me estoy catalanizando desde hace mucho tiempo. Pero Denzel Washington, y hacemos un inciso en The Equalizer, en una peli del Kenneth Branagh, que se llamaba Mucho ruido y pocas nueces, sí, señor, hacía el personaje, no sé si de Pedro II de Aragón. Denzel Washington. ¿Qué pasa, Maño? Con un par de ahí, ¿sabes? Hombre, o sea, claro. África, ¿dónde empiezan los Pirineos? Ahí te he visto. Para los europeos, pues bueno, arriba. Yo como eso se me quedó grabado, pues ya si alguien me dice que eso, que hay además, un, su chaqueta, que hay un ruso negro, caballo, que yo qué sé, que el rey Arturo tenía en su corte a un africano, pues yo me lo creo ya también. Está, o sea, si aquí les puede ser negro, ya Pedro II de Aragón también. Qué bueno. En cualquier caso, y volviendo un poco al Equalizer 1, si algo tiene importante de valor esta película, que tiene muchas cosas, porque es una peli, para mi gusto, bastante entretenida. Sí, es una peli que disfrutas, además, yo al menos he disfrutado sus, creo que 2 horas y 12 minutos que tiene, una cosa así, me refiero que no es una peli cortita ni mucho menos, pero esa acción, ese suspense criminal que tiene un poco, a ver, tiene unos momentos bastante de alto voltaje, que digo yo, de estos de situaciones extremas, de a ver cómo sale este de este embolado, que, uh-huh, que me refiero que en ese aspecto pues sí que es una peli de extremos, es bastante ruda, bastante hiperbólica también, me refiero que no se corta en los momentos de acción, de un poco también de que hay un poco de desfase, ¿no? Sí, aprovechando la situación de que el tío es un killer, porque le podemos llamar killer tranquilamente al Robert McCall. Pues claro, eso implica que pues se pegaba sus killeradas por ahí, ¿no? Por las escenas de la película y más, teniendo a los rusicos ahí preparados para recibir, que los pobres pues reciben bastante, todo se ha dicho. Claro, la pregunta es, ¿de cuál es? La primera tiene una ventaja, sí, que sale cuando no existía John Wick. Ah. Claro. ¿Cómo sobrevive de Equalizer 2 en un entorno que ya conoce a John Wick? Pues es que podría ser otro crossover válido, ¿no? De eso que hemos estado hablando antes, de pelear actores en viejunos entre sí. Esto no sería tan viejuno con... Antes sería viejo contra viejo, ahora sería buen actor contra mal actor, ¿no? Claro. Sería... O viejo contra viejoven. No sé. Viejoven. Keanu Reeves tampoco como es señor viejo, como señor triste, ¿no? Un señor viejo con un señor triste. Tío. Y en cuestiones de película solo tienes que cambiar el perro por la puta. Sí, ¿no? Realmente... Y se queda en el mismo sitio el y ya por establecer referencias, el final es un poquito el equipo A. Que es lo que pensabas de... Hombre... Que pensabas de la serie... De la es serie, que la serie... Yo en la película no lo veo tanto. El planteamiento de la serie es muy equipo A. O sea, y si quitas espía retirado y lo cambias por mercenarios retirados que van intentan hacer el bien en el barrio... Me gustaba mucho en los 80. Claro. Yo te meto en un almacén y haz lo que puedas. Claro. Haz un camión destroyer, haz una bomba con un clip y un chicle MacGyver, lo mismo. O sea, esto gustaba mucho. Pero aquí es en el héroe Merlín. Sí, sí, también. Merlín. Bueno, eso es un detalle que no sé si debemos decir en la antena, pero bueno, ya está dicho. Bueno, que empieza al... Sí, trabaja en el héroe Merlín o Bauhaus. Bueno, trabaja Robert McCall en un supermercado de bricolaje o de gremios ahí en está, general. ¿Ves? Mira, has visto que bien... Sí, no hace falta decir ninguna marca. No falta ni decir Bauhaus ni nada. Bauhaus. Claro, vosotros como lo tenéis cerca, ¿no? De casa, le echáis ahí un... comprado bombillas. Hablaba del grupo alemán, ¿eh? Sí, sí, de Bauhaus, de los músicos, ¿eh? los siniestros, ¿no? Estos. Bueno, en cualquier caso, otra de las cosas importantes de los aciertos que tiene Equalizer 1 es el reparto. Mm-hmm. Reparto barra, yo lo giraría un poco hacia repartazo. El Iván discrepa conmigo, no, discrepa no, todo lo que quieras, por favor, que aquí el invitado manda. Está bien, pero el invitado manda siempre sobre los habituales. A mí el antagonista no te mola, pues a mí es de las cosas que más me gustan de la a peli. A mí el antagonista me gusta mucho, pero creo que está muy desaprovechado. Muy desaprovechado. Estamos hablando del problema. Y al final estamos hablando de Marton Sokas. No, él lo hace bien, sobre todo al principio. Cojona. Te lo plantan de una manera que es un tío. A ver, es el antagonista, es la otra cara de la moneda, sí, por así decirlo. Y es una especie de señor lobo chungo que trabaja para los rusos, que arregla los marrones de los rusos. Te lo venden también un poco como el mismo personaje, pero de la otra cara de la moneda. Sí, pero a la inversa. Que en su vida haber trabajado para los buenos, pues ha trabajado para los malos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, sí, podría ser una cosa así. Un poco así. Y cuando llega la escena final clímax, lo ves No da la talla. No da la talla. Porque está cansado ya de pelear todo el rato de toda la película. Pero si no está haciendo nada. El tío ya. Solo ha bebido vino. Igual va pedo. Y ahí me falla. Bueno, en cualquier caso, yo lo veo un actor que viste bastante bien durante toda la peli. Me refiero que esa cara de palo, esa cara de hijo puta, que tiene, le pega mucho al personaje. Es, a ver, igual es un tipo que siempre tiene un poco esta cara también. Yo lo recuerdo recientemente de alguna temporada de Into the Badlands, por ejemplo, que este tipo ha salido ahí también haciendo uno de los chungos, de los señores de la guerra estos que existen en esta serie, en este mundo distópico. Y bueno, yo espero más cosas de él porque realmente es un tipo que tiene un aire a otros actores por el tipo de aspecto que tiene, de cara y tal. Pero bueno, yo creo que es un tipo que va a ir cogiendo más títulos. De hecho, ya tiene unos cuantos de género y va a seguir sumando. Luego también tenemos, ya hemos dicho, Chloe Moritz, que aquí, aunque hace el papel de la prostituta jovencita, ¿no? que es la que mete en el embolado al Denzel Washington, cuando se realizó The Equalizer, ella todavía no era mayor de edad. Me refiero que también aspiró en su momento a un papel que estaba pensado para una actriz de 20 y pico. Ajá. Y consiguió meterse ahí. Yeah. Yo también, a ver, reconozco que tengo mis debilidades con Chloe Moritz a nivel interpretativo y la verdad es que me sorprendió que estuviera en este fregado el domingo pasado cuando me puse a hacer los deberes para poder ver esta semana The Equalizer 2. Y luego tenemos también, hay muchos secundarios interesantes en The Equalizer, pero también tenemos al David Harbour, que es uno de los maderos corruptos que hay en la trama, uh-huh. Uno de los policías detectives de la policía de Boston, digamos, y que David Harbour he estado descubriendo hoy así un poco haciendo vínculos y linkes, va a ser el nuevo Hellboy de Neil Marshall. Es verdad, es cierto. Que si no le ponéis cara es el policía de Stranger Things. Sí. ¿Sabes por qué no le pongo yo cara al poli de Stranger Things? Porque la tengo pendiente. Pues no te pierdes nada, ya te lo digo. O sea, basta ya de series sobrevaloradas, tío. De hecho, creo que esta serie, cuando se habló de ella en su momento principal aquí en Sin Audiencia, yo elegí una foto que sale él. Creo recordar, pero tendría que revisar el programa en cuestión, pero por aspecto físico creo que sí que puse una foto de Y a mí me gustaría también señor. Nombrar a Melissa Leo, que es la que hace de amiga, por favor, que sí. Me parece una actriz soberbia. A mí uh-huh. Es una actriz que siempre que sale, en cualquier película que haga, es sinónimo de actriz cojonuda. A mí sí, me además, gusta mucho. Yo es una mujer que no la tengo especialmente localizada por el aspecto, pero que luego miras su currículum y dices... Coño, si es que he visto por lo menos 15 películas donde sale ella, pero sí. No me acuerdo, ¿sabes? Sí, además, ya, yo creo que ya, al menos yo la conocí ya de siendo una actriz ya veterana. Bueno, veterana, que no... Que sí, tiene una edad ya. Tiene una edad. Y me parece sinónimo de actriz cojonuda y que da el papel. Aquí evidentemente hace un papel secundario de sí. Un... A ver cómo lo digo, sin decir spoiler. Es como una amiga de Denzel. Una amistad del pasado. Exacto, mira, correcto, perfecto. Una amistad del pasado. No sé si es mucho decir, que pero en The Equalizer bueno. 2 también sale. Sí, porque el pasado sigue... El pasado está ahí. Sigue pasando factura, como muy bien comentaremos en The Equalizer 2. Sí, señor. Y luego también tenemos a otro secundario con un cierto nombre... Un tal Bill Pullman, no sé si os suena un poco. Igual es que lo tengo demasiado, en el recuerdo a este hombre, porque tampoco es que haya hecho la serpiente y el arcoíris, grandes hizo, ¿no? películas, sí, Craven, pero en sus 80, en los 80 tuvo sus momentos y yo creo que a raíz de entonces... Pues se me ha quedado ahí pues esos recuerdos tontos que se te quedan sí, en que el cerebro. Te quedas con la cara de ese tío, Independence Day hizo también. No en la parte, digamos, consciente, sino en la inconsciente del cerebro. Y además, sí, creo que hizo también la primera película que hizo la hija de David Lynch, la de Jennifer Lynch, que no me acuerdo el título, esta creo que ¿Las estaba... ¿Las vírgenes suicidas? No, que va anterior. Esa es de Coppola, ¿no? Esa es de la Sofía Coppola. Sofía Coppola, coño, es verdad. Es también familiar sí. De un famoso, pero... Hija no. De, ¿no? Sí, ahora no me acuerdo el título, pero creo que el Bill Pullman era coprotagonista en esta película que tenía un giro muy chungo al final que era una vendida de moto como la copa de un pino. Y ahora estaba haciendo una serie con la... Pues no lo ubico ahora a Bill Pullman en sí, la primera, ¿eh? ¿En cuál? Sí, en la primera. Es el marido de Marisa Leo. Sí. Ah, vale. De la amiga del pasado. Vale. Esa sí. También amigo del pasado. Sí. ¿Cómo se llama la serie esta? The Sinner, ¿no? ¿The Sinner? El programa de cine, ¿no? De cine. Muy bien, Iván. No hay una serie de una chica... ¿Es un trago? Hay una serie hace poco que empezó la segunda temporada, se llama The Sinner. Sí, pues ahí sale, hace de detective que le gusta que le azoten en el culete. Ah, mira, sí, no, sí. Es un pecador, entonces. Es, claro, es de... ¿cómo, desde cómo buscamos, un punto de vista cristiano. ¿Cómo buscamos un poco de para un detective puro y duro? Pues que le gusta que le azoten, pues ya está. Bueno, ese es Bill Pullman. Como cualquier otra cosa, ¿no? Que sí, puede gustar. Bueno, después del detective estándar que se está jubilando, o el detective estándar que es un borracho y está divorciado, o sea, que le va, pues que le azoten es una novedad. Que le va alzado, tío. Es un aliciente. Es una, no, porque es una... en Destiny creo que también es borracho. Ah, bueno. O sea, tiene todo. Lo tiene todo ahí. Pues se está jubilando. A ver, si le han puesto ese título a la serie, será por algo. O sea, no va a ser solo porque le den azotitos. Será que el azote llevará consigo pues otro tipo de pequeñas perversiones lúdicas. Bueno, en cualquier caso, también en The Equalizer, al menos en la 1, en la 2 no tanto, aunque también tiene lo suyo, el tema de la literatura, de los libros, está muy presente, que también es una cosa... Yo no sé si esto estaba en la serie original, pero el prota, como es un lector también pues compulsivo, no sé si por su patología o no, pero es un gran lector y siempre anda, pues mete comentarios de libros en las conversaciones y cosas, Alberto, por favor. Yo diría que más que lector compulsivo, es un poco, responde más a esa especie de promesa de... Porque pasa lo que pasa, sí, y él, sí, como sí, dice, voy a hacer esto. Y entonces, yo creo que forma parte de esa especie de minuciosidad que lo hace. Entonces, ¿quieres decir que tira, tira, tira? Que lee cosas solo seleccionadas, no cualquier cosa que le cae. Él le dice, un día decidí leerlo, no sé si son los 100 mejores libros. Sí, entonces, claro, cuando empieza... Pues, claro, un tío obsesivo, claro, obsesivo, ¿no? Y cuando acá, pues hasta que no haga lea los 100, no pasa otra cosa. Pero yo creo que es eso, más que... También aprovechan los libros en el guión como para hacer paralelismo con su vida. También, también, sí. Es una ligera metáfora literaria, lo cual también en una película con gánster rusos y tíos que pegan toñinas, pues le da un aire original también, ¿no? Es decir, no están reñidas las toñinas con la lectura y la literatura clásica, El viejo y el mar. Hay una, esto es, reconozco que es un pequeño spoiler, una velada referencia a Don Quijote también. ¿Sí? Me refiero que es, a ver, yo no es que sea fan del Quijote ni mucho menos, pero que una película yankee tenga bien a hacer un guiño a Quijote, pues me hace una cierta gracia, sí, incluso un poco de ilusión, ¿no? Y luego, pues, no sé si queréis añadir un poco más y le concluimos la valoración de la película. Yo la veo una peli, la verdad, que es que me llevé una buenísima sorpresa con ella. Me lo pasé pipa el domingo por la tarde, fue un buen domingo por la tarde. Y, no sé, me puso las expectativas muy altas, tío. Yo creo que es una película muy disfrutable, pero tiene una cosa... A ver, va, que en la segunda parte yo creo que es uno de sus grandes fallos, que es la moralina que tiene la peli. Que el Denzel Washington, todas las pelis que hace últimamente tienen el punto de moralina, tío. Ya. Esa falta de moralina tiene esta. Esta moralina de... Si eres un putero, si eres un pimp ruso, te van a matar. Pues. No, pero el rollo de... No sé cómo decirlo. En la segunda parte sale más, que luego hablaremos de la ayuda de no seas malo, sé bueno. Sí, enderezate en la vida, que sí, si no... Exacto. ¿Qué quieres en la vida? ¿Quieres ayudar a tu madre? Pues que trabaja, cabrón. Te pasará un camión por encima, si no. Este rollo, no sé. Bueno, sí, igual tienes razón que en esa parte, pues igual se ponen un poco... Yo creo que la segunda parte es mucho más claro que la primera, yanquinoso, ¿no? Yanquinoso, sí. Lo que pasa es que en la primera parte queda muy diluido porque hay, digamos, un desequilibrio de fuerzas que justifica a veces incluso aliarte con la moralina en un momento dado para sacar adelante... el argumento. Yo en la primera no veo moralina porque juega con parámetros tan marcados de el bien y el mal. Y los malos son muy malos y el bueno, podemos decir que es muy bueno porque creo que el bueno, en este caso de ese Washington, tiene un pasado. Se está redimiendo. Malas, en el fondo se está redimiendo, sí, el mamón. Sí, pero tampoco reparan demasiado en ello. O sea, que yo hice cosas malas. Pero bueno, tampoco no percibes eso. Es más de los malos son muy malos, que han hecho cosas muy malas. Entonces eso ya licita que el supuesto bueno haga lo que quiera. Entonces tampoco da pie a jugar a esa especie de... La moraleja siempre tiene ese punto de, bueno, reflexión. Y aquí creo que no hay reflexión. Ya, o sea, no, pero incluso nos quedamos demasiado largos diciendo que hay moraleja. Sí, sí, tampoco creo que quiera adoctrinar. No me refiero a moraleja, me refiero más bien a esto que es de moral de intentar ayudar, pero ¿a quién ayuda? A la prostituta joven que está en el rollo. ¿A quién ayuda en el barrio? En la segunda parte, al pavo que está ahí entre el bien y el mal, ¿no? Ese rollo de sé como yo, ¿sabes? La juventud, ¿no? Un poco sí, ahí. Sed como yo. El pureta, un poco ahí. Sí, el abuelo. Enderezador de galbor. De mano dura. En cierto punto tiene lógica. Es como, ¿a quién le echas la limosna al pobre? Bueno, claro, yo encuentro que es normal. Ayudas al más desfavorecido. Supongo, sí. Es que si el héroe no apoyas al más desfavorecido, quizá no sería tan héroe. Quizá no sería tan héroe. Sí, pero yo es que ahora mismo, sobre todo tengo en mente la segunda parte. Y si quieres, sí, nos metemos ya, Javi. Nos metemos ya y así le, lo pasa que ellos van a quedar un poco. Yo solo digo una cosa. Yo voy a decir otra cosa también. Quizá las 2 horas 12 que. Sí, yo a lo mejor, quitándole un cuarto de hora, que no se hacen larga y está muy bien. Pero cuando llevaba una hora y media dije, esto ahora tendría que empezar ya. A resolverse. ¿No? A resolverse. Y claro, todavía quedaba una hora. Claro, que no. En el fondo tampoco no se hace larga porque está muy bien, es entretenida, mantiene muy bien el ritmo. Pero en el fondo dices, quizá. 2 horas y cuarto tampoco era necesario. Una pregunta os quería hacer ahora que no nos escucha nadie. ¿Vosotros os acordáis alguna película que hayan salido montañas de billetes más grandes que las que salen en esta película? El Caballero Oscuro. O sea, el Caballero Oscuro, sí. ¿Y que no ardan? Yo sabía que iba a haber una. Es verdad, el Caballero Oscuro, tío. Pues, claro, ahí está. Y además tiene una frase mítica de esas que te tatuarías en la espalda si tuvieras espacio suficiente. En la mía no cabe, que soy muy flaco de espaldas. Bueno, pues, en resumen, no sé, creo que vosotras y vosotros podéis sacar una conclusión de lo que hemos comentado de cuál es el uno aquí. A mí me hizo pasar un gran rato. La verdad es que, reitero, me puso las expectativas de la segunda parte por las nubes. ¿Y qué pasó el martes cuando fuimos al pase, Jordi? Pues que vimos una segunda parte. Voy a correr hacia arriba en mi chuleta porque las tengo apuntadas a la inversa. Y pues vimos la segunda versión de la historia, fechada en este 2018, y que pues al final, en esencia, pues... ¿Ese ruido? Perdón, disculpa, Javi, ¿ese ruido es lluvia? Está lloviendo en Barcelona, no me lo puedo creer. Es un tormentón. Ya ves. Hola. Y yo con el coche en el parking. Claro, y yo con los cascos puestos no me he enterado, solo os escucho a vosotros. Muy bien. Joder, pues que sepáis que esta noche en Barcelona se van a inundar los bajos, los guiris se van a ahogar por las ramblas como si fuera una plaga bíblica de esas, ¿no? Pero no importa porque dormiremos más frescos. No, y vendrán más guiris después, que pisarán a los cadáveres de los que hay muertos. Barcelona se está purificando, que es diferente. Sí, sí, sí. Bueno, porque, oye, de alguna manera que no nos hemos enterado de que llovía, a lo mejor es ácido y tampoco lo sabemos. Si pusiera un poquito de ácido en las nubes, tampoco pasa. Vamos a pasar un poquito solo así para aclarar ahí el pellejo y eso. Bueno, estábamos entrando en The Equalizer 2, la segunda parte de 2018, 4 años después. Mismo protagonista, algunos protagonistas secundarios también repiten. Lo más sorprendente es, sobre todo comparando el resultado, es el mismo equipo artístico que en la primera, lo cual a mí me ha dejado un poco rayado, que es la cuestión, y ya os imagináis con este comentario pues que Equalizer 2 no está a la altura de la 1, aunque tiene sus cosas interesantes. Diría que se deja ver con agrado y que es una película que es aceptable, pero tiene un problema muy gordo, y es que es la segunda parte y no la primera. Ajá. Si hubiera sido la primera y la segunda hubiera sido al revés, pues quizás estaríamos hablando con diferente tono de esta entrega de 2018. ¿No? Sí, porque la comparación sale perdiendo, primero por lo que hablábamos tú y yo al salir del cine, que mientras que la primera tiene más acción, sí, la segunda quizás es más de personajes, ¿no? Es más dramática. Más dramática. O sea, la primera historia es muy dramática también, pero... se sobrepone al drama la cuestión de las logísticas combativas entre las dos partes que pelean en la película, ¿no? Digamos. Aquí tenemos al Denzel Washington, ¿no? Que sigue conduciendo su limusina y ve cómo pasa, ve viendo la vida de la gente. Pero además es un vigilante. Si en la primera era un buen samaritano, en este ya es un ángel destructor, ¿no? Sí, un tipo que ayuda a la gente porque sí, que se mete en un tren en Turquía para ayudar a quien sea a cambio de nada, porque es un tío cojonudo, ¿no? Y es un tío con un corazón de oro. Porque si piensa que la cuestión merece la pena, se mete hasta las cejas. Se mete y se mierda y tal. Y de hecho, además, lo que hablas de la escena de Turquía, que es la primera escena de la película, sí, es la primero no vamos a hacer demasiados spoilers, no. O lo intentaremos, pone las expectativas también muy arriba. Porque sí, dices, hostia, empezamos la historia en un tren... que va por ahí, por el interior de la península de Anatolia. Sí. ¿Para dónde va a ir esto? A ver hasta dónde va, realmente, ¿no? Lo que piensas es del palo. Aquí se van a enmerdar, aquí pues no. Claro, aquí va a haber un argumento de conexiones internacionales del carajo. Vamos a tener aquí un burn negro. Sí, exacto. Y se va a poner a repartir toñinas el Washington, pues desde Turquía hasta, yo qué sé, hasta Pekín, yo qué sé. Sí. Pero no, la película no va por ahí. No, tira más. A mí yo creo que es una peli que le cuesta mucho arrancar, porque entre que nos explica lo bueno que es el personaje de Denzel, lo bien que se porta, cómo ayuda a la comunidad, cómo ayuda, claro, a sus vecinos. Tiene, hombre, un buen rollo. La escena de los pijitos también está muy bien. Ahí se ve una justicia de clase, sí, no una justicia de estas un poco moralista. Sino... Sí, pero es para mostrarnos también que el tío es cojonudo con los buenos, pero con el que se pasa, mano dura. Es un motherfucker. Es un killer, no deja, sí, de ser un killer al y hasta, final. Y hasta que yo creo que se meten en harina, que es cuando empieza, hay una trama que no vamos a explicar, sí, le cuesta arrancar. También está interesante que se habla mucho de su pasado, porque en realidad habla, sí, mucho de su pasado. Digamos, todo lo que no se habla en la primera, exacto, se habla cómo en ha llegado hasta ahí. Y luego yo creo que los giros de guión que intentan ponerte como para dejarte un poco, se ven venir demasiado de lejos. Vale, tú los viste mejor que yo. Yo es que a veces soy un poco cegarruto para los giros. Yo un par de veces que te dije, mira, esto lo voy a venir ya. Yo soy un inútil para los giros argumentales. Yo, pero esta pues yo más aún. Los vi bastante. Y no sé, yo creo que a mí me parece una película muy fallida. Bueno, yo creo que tienes el lastre gigante, que es la segunda parte de una película muy robusta y con mucho peso. Si se pudiera juzgar de forma independiente, sin estar vinculada con la primera parte, yo creo que nuestro análisis sería menos agresivo con ella, ¿no? Puede ser. Aún así, lo que hablábamos, que tiene escenas que están súper bien rodadas. Hay una escena, sin entrar en, sí, spoilers, dentro de un coche, ¿no? Cuando lleva un hombre que va al aeropuerto, que es cumpleaños de su hija. Esta escena es muy cojonuda. Es muy Bourne. Sí, sí. Podría haberse muy Misión Imposible, ¿no? También, de la última, por, sí, ejemplo. Es Misión Imposible Bourne. Y quizás pues un poco yo lo que le veo que le falta, porque ya que hemos dicho que es una peli que es un poco más fallida que comparándolo con la primera, ¿qué le falta? ¿Qué le podríamos haber puesto? ¿Qué le podría haber puesto Antoine Foucault aquí para que esto pues estuviera no al mismo nivel, porque igual sería demasiado, pero a un nivel parecido, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que una parte de lo que le falta pues es un poco de valentía. Valentía a la hora de, ya que te pones en el argumento a meter una supuesta conexión internacional, uh-huh, expláyate más, échale un poco más de literatura, ya que hablas de libros también en la película y tal, uh-huh, y yo qué sé, pues ramifica un poco los argumentos o llévatelos por un sitio que no nos vayamos a imaginar. Al fin y al cabo, hay un par de conexiones, no vamos a decir que no tiene conexiones internacionales de Collider 2, pero las dos conexiones que tiene, la primera es anecdótica, que es la primera, que, uh-huh, ya le hemos dicho, ya la hemos descubierto, ya no la, sí, vamos a es la primera escena, más veces. Además que te sientas y pero, pones el play. Pero la otra, que es la principal también, que tiene, sí, una segunda trama, ¿no?, conexión internacional, pues también queda muy amagada, uh-huh, porque al fin y al cabo, y no deja de ser solo porque transcurra solamente, es la típica escena internacional, porque te ponen el letrero, porque transcurre totalmente en interiores, en habitaciones, en pasillos. Y podría ser pues un hotel de, en vez de donde han dicho, pues de la otra punta, no, del voy a mundo decir, tranquilamente. No decir nada, sí, se van a Bélgica, sí, pero que se van a Bélgica como se podría haber ido a Milwaukee. En, sí, realidad, o, da igual. O a Holanda o a Suecia o a Burkina Faso. También intenta ser muy trascendental por cosas que pasan. Sí. Intenta como de, mira lo que estoy haciendo, mira lo que, fíjate lo jodida que es esta situación, que está ocurriendo, sí, esto. Pero tampoco llega, no sé... Y quizás que la cara de Denzel triste es la misma que cuando está destroy y en realidad lo que quiere es venganza. Ya, porque yo creo que en el fondo igual me pasa un poco. Le va la puta acción al tío. Sí, sí, y, sí. Y si no le fuera la acción al personaje, no a Denzel, pues estaría retirado pescando en un laguito ahí de esos que tienen por ahí por la América del Norte, ¿no? Sí, y luego está el rollo ese de ya me he visto con los cojones, ahora os vais a cagar, ¿no? Claro, y además con todas las de la ley. Exacto, pero por eso, que aspira tanto que luego el resultado yo creo que no llega a donde aspira. Luego hay una escena final, que no vamos a contar evidentemente, sí, que es curioso. ¿A ti no está... te mola la, sí, parte final? Me gusta cómo está hecha, pero no me gusta cómo, primero, se llega allí, ya, que es como, que ¿por qué? A mí me gusta. Y segundo, cómo está preparado. Que este señor, ¿cuánto hace que ha llegado aquí? ¿Sabes? Ya, pero piensa también, y eso pasa un poco en la primera, que esto ya es más una cosa de Antoine Foucault que no del Robert McCall, uh-huh, personaje de Denzel Washington. Y es que hay un paralelismo, y estoy bordeando los spoilers, entre el final de la primera parte y la segunda parte, en cuanto a metodología de cómo acabar solucionando el problema principal del argumento. Yo lo llamo hacerse un alien. Lo dejo ahí. Quien no haya visto la película quizás entenderá la forma en la que resolver ese problema, sí, en la parte final de la historia. Pues lo que teníamos en la primera lo tenemos en concepto en la segunda también a nivel de resolución, lo que pasa es que tenemos unos condicionantes ambientales, unos lugares, unas localizaciones muy diferentes y unos adversarios diferentes también. Uh-huh. Pero la estructura es un poco más o menos paralela. A mí la elección de la forma en que acaba la historia en la segunda parte me parece bastante original. De hecho, a ver, quizás yo también me monté un poco de película al ver hacia dónde iba. Luego igual no acaba siendo tan espectacular como acaba siendo en la realidad. Pero me parece original en su defecto localizar esa escena en esas condiciones, digamos. No, hombre, es una manera de meter en para meterlos en un sitio normal, pues mejor los metemos ahí. En una situación extrema, doblemente extrema. Exactamente, en un sitio donde todos son hándicaps, ¿no? Para hacer cualquier cosa. Totalmente. ¿No le perjudica a esta peli estrenarse 2 semanas después que Misión Imposible? Totalmente. A mí me pareció totalmente, sobre todo las escenas de acción, que decíamos que Foucault dirige muy bien, pero en un par de escenas dices, mira, esto... Mira, yo, a ver, Iván, no, porque te puedes hacer un poco de comparación. Equalizer 2 tiene las partes de acción y las partes de toñinas, cuando las tiene, que tiene menos, pero de calidad las tiene, como en la primera parte, pero luego la parte, digamos, las partes valle, las partes de relación entre personajes, es muy redención, es muy del rollo de la peli de los boxeadores, que no está mal, y además, pues el casting yo creo que también es, en cierta manera, acertado para esta parte. Pero claro, rodeado de todo lo otro que está rodeado en el argumento, pues igual se queda un poco flojo en esa parte dramática. Si esa parte dramática fuera solo rodeada de otro drama o de más drama, pues igual hubiera brillado más. Pero como hace ese contraste entre la acción y el drama, pues no sé, igual queda demasiado incluso lacrimógena en algunos momentos, ¿no? Sí, también. No, porque al final lo que entiendo que decís es que no tiene ni muchísima acción, ni muchísimo drama. Sí, o sea, cuando la tienes buena, pero tampoco tiene demasiada. No, la verdad es que no. Hay más drama que acción en Equalizer 2. Entonces, que eso quizás al final le acaba lastrando. Lo que sí que hay que reconocerle a Equalizer 2, y basta ya de hablar mal de esta película, que no es tan mala, es que como segunda parte cumple al respecto de que es bastante diferente de la primera. Me refiero que no tenemos un calco, a pesar de esos paralelismos que le sacamos en el final, en no sé qué, pero como concepto de película sí que al menos han conseguido hacer un registro distinto de la primera. No es un calco estructural de la primera, ¿no? Entonces, al menos a ese nivel se han currado. Si acabáis viendo las dos, pues que sepáis que dentro de que una es mejor que otra a nivel, digamos, global, son diferentes. Yo es que... Jordi, métele, que no... A ti te gusta bastante más que a mí. No, pero no pasa nada. Yo la verdad es que la sensación que tuve cuando acabó la peli... Fue de chasco. Te vi incluso un poquillo cabreado, un poco de mierda. Sí, además venía sin dormir porque salí de trabajar y todo el rollo. Igual que la primera la veo como de, venga, una película hecha con... Esta la vi como hecha sin ilusión. Me dio la impresión de una película... Como más encargo todavía que la primera. Sí, correcto. Como demasiado, esto va a ser así, así, así, así. Claro. Acabamos de hacer la peli y cada uno para su casa. Claro, a mí... Me dio a mí la impresión, ¿eh? A mí eso es lo que quizás me sorprende más por el hecho de que sea el mismo director y el mismo guionista. Que también, ¿por qué en una ocasión funciona? ¿Por qué en la otra? Igual porque quieren cambiar el registro, no les sale tan bien al quererlo hacer diferente. La veo como igual, una... Igual no deberían haber cambiado el registro. Obligada de hacer. Como ha funcionado la primera, vamos a hacer la segunda. Ya. Y como sea. A mí la impresión, ¿eh? Pues no sé si querían hacer trilogía de esto, ¿eh? Hostia, pues... Yo iba a preguntar eso. La intención, si hay intención de crear saga. Porque todo parece que encaja. Han tardado mucho en repetir, porque han tardado 4 años. Pero claro, también el Fuca estaba haciendo también, pues eso, Los Magníficos, que era un proyecto tocho y tal. Y no sé si acabará habiendo una tercera parte, porque claro, después de esta valoración, yo no sé el resto del público qué pensará, pero quizás a nivel económico pues va a triunfar menos que la primera. Yo estoy seguro. Porque hay que reconocer pues eso, que es una peli menos vendible también en un momento dado, ¿no? No sé. A lo mejor hay que mirar en qué escala se mueve. Por ejemplo, las de Taken, las de Venganza. Sí, hagan lo que hagan. Pues sí, tampoco creo que aspiren a Star Wars. Yo la tercera no la he visto ya, directamente. Yo sí las he visto las 3, creo. Yo he visto la primera. Yo ahora no me acuerdo. Seguro, yo las 2 primeras mucho. Sí, pero la tercera segunda, no me acuerdo. Sí, ya. La tercera me está tomando el pelo, tío, otra vez, tío. ¿Cuántas veces van a secuestrar a tu hija? Joder, vaya hija más secuestrable que tienes, ¿no? Meter a la cárcel o algo, yo qué sé, tío. Encierra la habitación, ¿no? Espósala. Y otra pregunta es, ¿qué tal aguanta la edad del señor Washington? Porque tiene una edad este hombre, ¿no? Ya. Claro, estamos hablando de que le pones a repartir hostias. Yo en la primera, bueno, te abres, pero es aquí que dices, si me apuras un poquito ya no tienes edad para tal. A ver, para repartir así. A mí la impresión que me da a nivel, y quiero ser en este aspecto quiero ser buenista con el personaje, es que el tipo canaliza muy bien la experiencia. O sea, no es que el tío se ponga cara a cara contra un toro gigante y lo venza a fuerza bruta, sino que es un tío hábil. Claro. O sea, cuerpo a cuerpo. ¿Tiene más reflejos que los que debería tener una persona de su edad? No lo sé, pero reflejos tiene. O sea, no es que sea un tío un super pegador, un asesino al primer golpe, por decirlo de alguna forma, sino que aprovecha las inercias, los movimientos de los demás, juega con los recursos que hay en el ambiente, en la habitación donde se encuentra, claro, o en el sitio donde se pega con el que sea o con los que sea, y saca partido a todo lo que le rodea al final, ¿no? Me refiero que en ese aspecto sí que es un tío observador y que tiene reflejos. Más allá de eso, que no, corre y evita el cuerpo a cuerpo. Sí, yo creo que y además sabe que pues quizás el enfrentamiento con Plomo pues le va a causar más prejuicios que beneficios, y por eso intenta pues hacer este tipo de, digamos, de combate sin usar armas de fuego, ¿no? Al final, no sé, a mí yo creo que poniéndonos en un punto de vista de un personaje veterano, yo creo que no está demasiado desfasado a ese nivel, a nivel del hostiamiento, de la destreza física que tiene, porque de hecho lo que es un tío, es un lince, y es un tío que prevé los movimientos de los adversarios y que hace que el ambiente sea su aliado un poco, uh-huh, que es un poco lo que la gracia que tienen las escenas de acción de que tiene el Robert McCall en las dos partes, porque uh-huh, cuando hay acción al mismo nivel en las dos. De aquí vuelve a salir Melissa Leo, vuelve a salir Bill Pullman, sí, y sale un antiguo compadre suyo del pasado, ¿sí?, que es Pedro Pascal. Sí, que señor. Este tío interpretaba a... Este era de Juego de Tronos. Oberyn Martell. De Juego de Tronos, ¿eh? La serpiente... La víbora roja, perdón. Pero sale con bigotillo, sí, en Juego de Tronos, ¿no? Sí. Está un poco ya también a colarse como secundario también. Hombre, sí, ha hecho su... Después de haber estado en Narcos, pues yo creo que ha subido también entre Narcos y Juego de Tronos. Y pues apareció ya... en la próxima Wonder Woman también, en, ¿no?, Kingsman también estuvo, la, sí, segunda. Sí, por eso que me refiero que... ¿Qué te parece a ti, Jordi, la inclusión del Martell aquí? Porque no me acuerdo nunca del apellido. ¿Cómo has dicho que se llama? Pascal. Pedro Pascal. Yo cuando lo vi en la peli digo, este tío me suena, claro, y no sé de qué, tío. Te suena tanto como que sale en Juego de Tronos. Y al llegar a casa me dije, hostia, puta, es verdad. Creo que no he llegado hasta ese punto. ¿En qué? En Juego de Tronos. En Juego de Tronos. Ya la he superado. A mí solo me queda por ver la última en Juego de Tronos. Ah, ¿sí? ¿La última, la que falta por emitir? La séptima me falta por ver. Que como no, nunca... Es la única serie que veo con mi mujer y como nunca coincidimos, pues no la vemos. Ya. Yo es que... Yo os voy a confesar, ya lo he dicho otras veces en el programa, yo este año estoy triste porque no he tenido mi dosis. En 2018 no he tenido Juego de Tronos y estoy como apagado. O sea, no solo por el calor y la humedad y el trabajo, no. Es que me falta Juego de Tronos. La dosis de Juego de Tronos. Está siendo un año de series tan excelentes que ni me acuerdo. Que no hay pues Juego si de os parece, cerramos el apartado. No sé si queréis comentar. ¿Quieres comentar algo más, Jordi, de cuál es el 2? Creo que nos hemos expandido bastante con yo el para rollo. Mí, es lo que hablábamos. Yo creo que a ti te gustó más que a mí. A mí me parece una película bastante flojita. ¿Es una mierda como una casa? No es una mierda como una casa. Es una peli que, bueno, es una peli se deja ver. Correctica. Sí. Con el diminutivo aragonés. Exacto. Yo, mi familia por parte de madre es de Aragón. O sea, ¡anda! Y eso, más que nada... Y entonces cogemos y reenchufamos el comentario anterior que acaba de hacer Iván, que acaba de decir no sé qué de una temporada excelente de series de... Por favor, caballero, ilústreme. Es que yo este año voy fatal con las series. El año pasado, cuando dijeron que Juego de Tronos no volvía hasta el 2019, ajá, la pregunta de todos fue, ¿y qué va a hacer HBO? ¿Qué pasará? ¿Qué va a hacer HBO? Pues utilizamos una expresión muy utilizada en nuestro programa, que es que HBO se ha sacado la chorra, vale, ha empezado a golpear la cara a todo el mundo. Claro, porque, caras y nucas, ¿no? Podría hacer la nuca. Porque este año ha sacado la segunda temporada de Handmaid's Tale. Yo tengo que decir, Javi, que... imprescindibles series imprescindibles que hay que ver a lo largo de la audiencia de Handmaid's Tale, tíos, tenéis que ver esa serie. Sí, en serio, es un sufrimiento constante. Me tengo que tomar en serio este comentario. No, sí, no, sí, excelente, claro. Serie que yo a veces cuando digo gente que dice dónde va con esa, de verdad, es cojonuda. Y Iván y yo no coincidimos nunca en nada, y en esto coincidimos, o sea que... Pues eso hay que apuntarlo. Cuando entonces te dicen, oh, es que Joffrey o Ramsay Bolton son los hijos de puta. Espérate. No, no, el hijo putismo máximo de en serie es Handmaid's Tale. Espérate. ¿No? El mayor hijo puta por metro cuadrado es esa serie. Sí, porque además aquí tenemos también un mundo distopizado, sí, ¿no? Sí, un sí, poco. Sí, sí. Danos 5 céntimos del argumento sin hacer de strippers. Así refrescamos y me refresco yo la memoria, que no me acuerdo. Llamaré presente, porque es un presente, sí, distópico. Es un presente, sí, alternativo al actual, digamos. Sí, en el que una asociación religiosa, ultrarreligiosa... Es como una secta, una gran secta, pues, ¿no? Ha hecho como un golpe de estado en Estados Unidos, ajá, y se ha quedado con el país. Sí, porque asesina a todos los grandes dirigentes del gobierno americano y, ajá, se hace con el control de Estados Unidos. Yo a tanto no hubiese llegado, porque esto lo va explicando más allá. Sí, sí, sí. Tú sabes que son una organización que controla el país, que el país está dominado por esta gente, y el país se llama, ya no se llama en Estados Unidos, es Gilead, sí, tiene otro nombre, y resulta que todo, que hay una especie de plaga de infertilidad, ajá, que no nacen niños, y como hay hijos de los hombres, por ahí puede ir, y hay una serie de mujeres que sí que son fértiles para tener niños, mm, y en la sociedad el rol de estas mujeres es servir de vientres, como vientres de alquiler, pero... Pero de los grandes capitanes, ¿no? La familia de grandes capitanes, los dirigentes. Que no pueden tener hijos, pues tienen a una criada, que es la que se abre de piernas, el jefe se la enchufa y van pariendo como si fueran conejos, ¿no? Ya. Es el objetivo. Bueno, es potente. Es el principio, o sea... Sí, sí, claro, eso es buena premisa. El tema es que las criadas tienen este papel en contra de su voluntad. Por, claro, supuesto. O sea, por eso son criadas. Y a mano dura, además. O sea, y entonces se crea un... Esos son consideradas las criadas, y cada casa que es infértil pues tiene una criada que se dedica a eso. ¿Qué ocurre? Que todo es... Las criadas no pueden hablar entre ellas, son consideradas escoria, ¿no? Son la mayor mierda que hay. Es material. Sí, sí, sí. Y entonces juegan mucho con el pasado, que al fin y al cabo, en el pasado en Estados Unidos eran mujeres normales, ¿no? Mujeres normales como normales. O sea, digamos que esta situación distópica tiene una... realización reciente y ha ocurrido hace poco tiempo, sí, sí, y todavía no tenemos vínculos con la vida real. La serie, digamos, empieza con la con la chica protagonista, evidentemente está centrada en una chica en concreto, y es como la adicionan, uh-huh, para que se dedique a eso. Ya. Y entonces pues ves realmente cómo funciona la sociedad en ese sentido ultra religioso, lo que siempre... Bueno, yo que siempre he pensado en las religiones, ¿no? Sí, sí, sí. Cáncer mundial. Sí, tío. Y aquí se ve clarísimamente cómo es un país entero. Entonces, cómo... Más adelante en la serie se ve como hay... A veces hay alguna que consigue huir y huir a Canadá, que Canadá sigue siendo Canadá, un país normal, democrático. Claro, es que lo raro es que tenemos este país que parece un futuro distópico, pero esto del mundo funciona igual. Pero esto del mundo va igual, ¿no? Claro, estar en Canadá... Han sido los putos yanquis que se han vuelto locos una vez más. Y se podría contar muchísimo más de esta serie, pero yo invito a que la descubráis, porque de verdad que es una puta maravilla. Encima tiene una fotografía acojonante. También. Nivel de actuación, tanto la protagonista como la dueña de la casa, ¿no? Que es la Yvonne Stravinsky esta. Yvonne Stravinsky. Acojonante, tío. Avisamos también que el nivel actoral bueno es el de ellas. Ellas, sí. O sea, todas las mujeres están excelentes. Sí, sí, sí, sí. En cambio, todos los papeles masculinos... Son unos zánganos. Tenemos a Joseph Fiennes, que no da más de sí tampoco. Y el rollo es el que hay. Pero es una serie de sufrir mucho, tío. De sufrir mucho, de porque enseguida te identificas y de sufrir la humillación. Y sobre todo, yo creo que es una serie que... fíjate que no me gusta distinguir y este rollo, pero sí que creo que es si eres mujer te afecta más, y si eres madre ni te cuento ya, ¿sabes? Ya te digo. Yo como detalle es quiero decir que quizás es una serie que no es recomendable para hacer maratones. Sí, porque vas a acabar hecho polvo. Porque agota mentalmente un poco. Y yo quiero mencionar a Undoubt, que en es una de las es un cuerpo que hay en el esto que son las tías, uh-huh, que es la antagonista también de Leftovers. Leftovers es una serie que defendemos a capa y espada en nuestro programa y solo nos gustó a mí, pero bueno. Sí, sí. Bueno, ¿y nos podéis dar 5 céntimos de Leftovers o qué? Leftovers, porque pues no sé si la hemos comentado aquí. Hostia, Leftovers es una serie que nosotros la elegimos como la mejor de la década por ahí, ¿no? ¿En serio? Sí, nosotros vamos muy para arriba, ¿eh? Nosotros sí, no. Ellos dos, no el programa. Nosotros ellos dos. Alberto pasa, ¿no? Pero es una Alberto luego me dices tú un poco. Parte Leftovers fueron 3 temporadas, parte de una premisa bastante chorra en realidad. Que es que desaparece. Premisa peligrosa, porque vienes de cosas como Flash Forward, este rollo de cosas. Uh-huh. Es de repente, un día porque sí, desaparece un... ¿Cuánto es? 10%. Un 10% de la población mundial. ¿Solo un 10%? Sí. Bueno, claro, de 7.000 millones... Dale un número así. No está mal. Pero así. Sí, sí, sí. Porque sí. Y entonces... Y no se sabe por qué ha sido, claro. No. Y entonces la serie... Claro, ahí lo primero que piensas es, hostia, a ver qué habrá sido. No, la serie no va de eso. La serie va de qué ocurre con los personajes que se quedan. Qué ocurre con el tipo que es el sheriff del pueblo, que ha perdido... Bueno, aparte se crea una especie de secta de mujeres que no hablan. De todos, de mujeres y hombres. Es verdad, que no hablan. Su mujer se ha metido en esa secta. Luego una mujer que ha perdido a toda su familia, a su marido, a sus dos hijos. Habla sobre la gente que se queda. Ya. Después de esta desgracia inexplicable. Sí, no es de por qué ha ocurrido, no. Que sí que hay gente que está intentando buscar explicación. Evidentemente. Sí. Hay científicos o hay militares. Pero muy realista, tío. Una serie muy realista y muy bonita y muy buena. 3 temporadas, cerrada ya. Sí, o sea, HBO también. O sea, ya no más. Se puede decir que ha concluido incluso en redondo también. Sí, sí. Y una conclusión acojonante, cosa vale. Muy difícil cuando se meten en estos... en estos percales. Favor. En estos percales cuando se meten en este palo. Sí. Va a ser como perdido. No, sí, claro. Más que nada porque es de Damon Lindelof. O sea, que, además de Lindelof. Sí, que podría ser un final flipado, ¿no? Al final. Y, sí, no sé. Pero, sí, muy bien. Gran descubrimiento de Carrie Coon. Carrie Coon, una actriz fantástica. Y bueno, la serie de Carrie Coon y Justin Theroux. Nosotros disfrutamos muchísimo con The Leftovers, ¿sí? Somos muy fans. Muy fans. Bueno, muy fans. Pues aquí va a quedar registrado porque ya te digo que de esta yo andaba. Sí. Y, no, bueno, pues muy, yo muy siempre chula. Estoy falto de series, pero hoy ya muy no te digo nada. Y que juega mucho con la ciencia ficción, que te la va clavando. Y eso a mí me gusta. Ya, te hace dudar. Te hace dudar. Tiene esos puntillos ahí. Sí, muy, muy chula. Cabroncetes. Muy, chula. Muy bien. Alberto. Luego, Westworld también, ¿no? Westworld también está este año, segunda temporada. Y yo quiero comentaros... Esta por aquí ya ha salido más, Westworld. Claro, yo estoy dando la Westworld ahora, llevo 8 capítulos. ¿De la segunda o la primera? De la segunda. Pues igual que yo voy. Y uf, se eterna, uf, tío, me está losteando, que hemos dicho, perdideando, o sea, dejando de andar, sí, tío. O sea yo tengo 8 capítulos y la gente lo único que hace es andar, no va a ningún lado. Que luego supongo que te dirá, no, es que era todo este sentido. Sí, pero llevas 8 horas que no van a ningún lado. Para mí, la segunda temporada de Westworld, no sé si habéis comentado aquí, es... Sí, un poco, por eso me gusta un poco la opinión de Alberto, porque también contrapesa con las flores que siempre se le echan a esta serie. Voy a inventarme un verbo que está Philip Kadikeando. Ah, amigo. ¿Vale? Bueno, o sea, no está mal entonces. Está mucho más centrado en la filosofía. No lo compro tampoco. Yo he leído Philip Kadik y Philip Kadik te va dando cosas absolutamente maravillosas. Aquí hay gente andando. Sí, no, a mí la primera temporada me gustó mucho. Entonces, al final estás como con un faro de Señor de los Anillos. Es como el Señor de los Anillos, ¿no? Al final. Bueno, sí, podríamos decir, ¿no? Unos chicos pequeños andando por ahí. Es como Lost, para mí me recuerda mucho a Lost. Es de que miras a ver, tienes diferentes focos abiertos de gente en grupo sola que van andando. Se supone que van andando a algún lado. Cuando acabe los dos últimos capítulos te diré si vale la pena, pero a mí que la gente vaya andando es que no me aporta nada. El final es un poco hay un momento muy what the fuck de... A mí eso es lo que se comentó aquí en el pasado en algún programa, que la parte final de esta segunda temporada ha sido giro culista máximo. El final es what the fuck y el final, porque si hay gente que no lo ha visto, yo siempre lo digo, hay escena post créditos en el último episodio, es más what the fuck, pero es que yo acabé y dije... A ver, y además esto se va a continuar, ¿no? Va a haber tercera temporada. Sí, claro, vale. Cogí y dije, a ver, Empire, explícame el episodio que no he entendido. A mí la segunda temporada se me ha hecho eterna. Aquí hay una cosa que no he entendido, tío. A mí me está costando. Y además es una temporada en la que es una serie que en la primera temporada no acabo de explotar, pero tenía cosas muy interesantes. Ajá. Y en la segunda no está tirando de nada. No, puede tirar si quizás le tiran el 8, el 9 y el 10, tira. La pregunta es, pongamos que vale, es what the fuck que los últimos, el final. ¿Con qué también es la polla? La cuestión es, ¿salva una temporada de 10 capítulos? Es que eso es claro. Otro tipo de serie, creo yo. No es la serie que digas, tú la amas. No. A mí me gusta mucho. Es otro tipo de temporada, porque la primera temporada no era así. A mí al principio me decía, hostia, es que no me estaba, me estoy aburriendo incluso. No. Pero continuaba y entonces empezaba a pillar, ah, coño, que esto va de esto, ¿sabes? Y ya... No sé, a mí me está haciendo por no hacer spoilers, más de lo que pasa la temporada. Nada. El objetivo del parque realmente, ¿cuál es? ¿Sabes? No. O sea, claro, porque hay demasiadas implicaciones ya alrededor, ¿no? Ya puede ser cualquier llegar cosa. Ahí, pero tampoco me aporta tanto. A mí me mola. En ese momento dices, vale, este es el final, que tampoco sé si lo tengo todo encajado. La finalidad del parque, vale, va por aquí. Sí, pero el problema no es la finalidad del parque, que tú cierres la historia. La cuestión es, llevo 7 horas que no he podido jugar con nada. Porque solo tienes gente andando aquí, andando allí. Si quieres ocultando cosas, que es que el problema es que tampoco se oculta nada. No hasta donde he llegado. No ocultas nada. Es aquello de. Ves a los personajes que andan hacia algún lado. Y bueno, pues ya me contarás a dónde vas. Sí, pues nada, esperemos a ver a dónde vas. A mí me ha aburrido un poco esa segunda. Todo lo contrario que una serie que se llama Castle Rock. Basado en el universo. Te iba a preguntar. King, le hay. Sí. Por favor, Castle Rock. Dinos 4 datos de Castle Rock. Sing Sentims. La serie pasa en Shite How. Como en la la película, de, bueno, la novela, evidentemente, de Stephen King. Sí, sí, de, además, de San, bueno, son sus... Shawshank Redemption, ¿no? Se llama, sí, son los lugares comunes geográficos que utiliza Stephen King en sus... Pues ocurre aquí que, de repente, libros. Un... El ¿cómo se llama, tío? El que maneja la cárcel, ¿cómo se llama? El alcaide. El alcaide, se suicida. Sí. Y entonces encuentran una parte de la cárcel que hay una zona prohibida, subterránea, donde hay un tipo metido en una jaula. Hostia. Sí, que el actor es el de It, el que hace de payaso de It. El que Skarsgård. Ajá. Y a partir de aquí, él lo primero que hace es nombrar a un tipo. Un tipo que es un abogado que era del pueblo, se fue porque le acusaron de matar a su padre. Bueno, un percal de puta madre. No voy a explicar más porque de verdad vale mucho la pena. Y aparte es una serie que está en marcha ahora. Me refiero que está... 4 o 5 episodios llevan. Por eso. En Estados Unidos. Que todavía anda a mitad. Por la serie, de verdad, la trama está brutal. Actualmente está cojonuda y tiene un punto... Que es la serie de ver, de hostia, ha salido este episodio, tengo que verlo, ¿no? Claro, que cumples cada semana. Ojo, ahí todo. Esperando. Además, la gente que no, da igual, porque se puede ver sin problema, pero la gente que es muy de Stephen King, a mí me gusta mucho Stephen King, ajá, tiene pequeños detalles que le hace justicia un poco, a Stephen, ¿no? Y dices, hostia, mira, sale, por ejemplo, ¿cómo se llama la actriz que hacía Carrie, tío? La de Carrie. La famosa de Carrie. La actriz de Carrie. ¿Cómo se llama, tío? Bueno, no me acuerdo. Sale la actriz de Carrie, sale esto. Luego hay un personaje que se llama como el del Resplandor, con el mismo apellido. Van metiendo guiñitos. Torrance, no sé qué Torrance. Claro. Que si no, Stephen King da igual. Pero... Sí, que quizás es igual hasta un familiar del Torrance del Resplandor. Sí, pero no se sabe nada, pero ya. Ahí estamos, ¿no? Y yo la recomiendo totalmente, porque es una serie que por ahora está siendo fantástica. Y luego una serie que el Iván y yo vemos así, que somos como dos señoras mayores, ¿no? Que luego nos comentamos. No, señoras mayores es tú que ves Downton Abbey, ¿sabes? Downton Abbey. Yo y su mujer somos los únicos que nos gusta Downton Abbey. Es una serie que estamos viendo en HBO también, que se llama Sharp Objects. Heridas abiertas. ¿Y de qué va esta? Como preludio, está producida por Amy Adams, el director es el de Big Little Lies. Y Million Dollar Baby. Vale. ¿Sabes qué pasa? Que he visto un cartel anunciándola está por el metro. Mucha publicidad. Sí. Heridas abiertas, sí, señor. Y está basada en una novela del escritor de Perdida. La peli está de Fincher. De Fincher, sí. Y la serie va de una periodista, que es Amy Adams, que la envían a su pueblo natal porque han desaparecido dos chicas. No, una ha aparecido asesinada y otra ha desaparecido. Bueno, han desaparecido dos chicas. El resultado es el mismo. A efectos prácticos, guionísticos... No están. Y la envían a su pueblo natal, que es un pueblo ahí sureño y tal, a hacer un reportaje de qué está pasando. Que ella además hacía mil años que no iba porque huyó de allí, ¿sabes? Claro, ya, me imagino. El tema es que... Sucio Sur. Te enseñan que la serie al final va del caso, pero también de todos los marrones pasados que ha tenido ella. Sí, vale. Porque ella tiene una mente... Primero le da el alpiste, que os afina... Y luego, bueno, tiene un pasado curioso. Si estamos no, hablando no. De Amy Adams y Lois Lane, ¿no? Sí. La misma. Vale. Y de la llamada. Y de joven Amy Adams hace la chica de It, que no me acuerdo. La chica pelirroja. La pelirroja de It, sí. Muy buena actriz esta. Yo tampoco me acuerdo el nombre, porque además mi memoria es fatal, pero chapó. Y bueno, la serie va de esto de que ella vuelve a su pueblo y se encuentra con sus fantasmas del pasado, por así decirlo. Bueno, del pasado y que son un poco también del presente. Que todavía perduran porque no se han resuelto esas conflictividades. Además ha tenido muchos problemas, sobre todo de... Bueno, problemas. Problemas en la vida. Vuelven a aparecer porque además su madre es una... Ella tiene un trauma también del pasado y su madre es un ser muy... O 15, pero uno en concreto que es... Bueno, eso sale al minuto uno. Vale. Es que cuando ella era adolescente su hermana murió. Uh-huh. Y eso sale al principio. Y su madre es una persona un poco desequilibrada, una persona que siempre está intentando llamar la atención, es millonaria, ¿no? Es la dueña del pueblo, por así decirlo. Ya ves. Y es la vuelta un poco de a volver a vivir la vida con su madre, que ni siquiera la quiere. Sí, que había perdido un poco de contacto en también. En el sur, que todo, el que más que menos, yo qué sé, todos tienen un pasado, ¿no? Cazaligatores y no sé. Y este rollo, no sé, a mí me está volando bastante. A mí me está gustando. Además, el estilo de realización es curioso porque tira mucho del flashback, pero flashback que te integra en la... O sea, no es te corto y te hago un flashback. No, en la misma escena está pasando... Tienes a Amy Adams y está saliendo la chica después detrás. Sí, está muy bien montado. Porque... O sea, a nivel técnico, digamos que las escenas se integran en los dos tiempos. Más que técnicos de realización. Vale, como es un pueblo americano que no... Que no ha cambiado mucho en el tiempo. Pues... sale del presente al pasado sin que te des cuenta. No hay un corte claro. Sí, eso está muy guay. Igual la tía tira a andar por el pasillo para salir por la puerta de casa y cuando sale a la calle es la jovencilla. De hecho, la primera escena de la serie es un enlace, el flashback con el presente, tremendo. Ya. Muy bien. Y tira mucho de esto, de enlazarte el flashback con el presente con el flashback, el presente con lo que se imagina. ¿Y esta también anda en emisión todavía? O sea, sí, HBO 5 o 6 lleva. 5 ¿no? episodios. Sí. Y es emisión semanal también. Vale. Joder, así que ahí estamos. ¿Cuánto trabajo, tío, en verano? A ¿no? tope. ¿Cuánto trabajo? Un episodio a la semana tampoco. Bueno, pero claro, la otra también va generando, la de Stephen King. Castle Rock, sí, yo la recomiendo totalmente esta. Castle Rock me suena a algún lugar también de Poniente. Ahí me suena a productora productora chunga de pelis de cine. Y no sé si de pelis chungas de Stephen King. Bueno, no estaría mal, sí, así en principio de los 90. Sí. O algo así. Las TV movies de Stephen King me parece que son de esta, ¿eh? Pues igual, vete tú a saber. Nos estamos acercando peligrosamente a un tiempo de reloj que no deberíamos ni mirar, de hecho no miréis, porque esto es un espejismo eso que hay ahí en la pared, seguir mi voz solamente, ¿vale? Jordi, yo antes fuera de micro creo que me has comentado que tenías una primicia de un título de una película que la mayoría de los mortales va a disfrutar o padecer en la próxima edición de Sitges 2018 y que querías darle ahí aunque fuera un par de comentarios, ¿no? ¿Qué querías decir? Me apetecía mucho hablar de esta peli, estoy hablando de Ghostland. ¡Jo! ¡Vaya! Porque, a ver, yo sé que aquí en Sin Audiencia y por la Sin Audiencia fue muy celebrada aquella Martyrs, ¿no? Esa película fabulosa, ¿no? Que marcó un poco... yo creo que con Al Interior, ese cine francés hostil. Y Frontiers también. Y Alta Tensión, ¿no? Y Alta Tensión. Alta Tensión también. Estas cuatro y vaya película de Alta Tensión, ¿eh? Me pongo... Sí, pero luego cuando es el final se pero es cosas. Pero el final es que o sí o es no. Para mí es sí, para ti es no. Ya está, es la diferencia. Martyrs fue de 2008 con la broma, o sea que han pasado 10 años. Poca parece broma. Tontería, ¿no? Sí, este había dirigido una película en el 2004, El Internado, estoy hablando de Pascal Le Guier. Senange, se llamaba en francés. Correcto. Sí, que es una peli que de hecho ni se ha comentado aquí en Sin Audiencia. Aunque yo la tengo en DVD, algún día caerá. Pero también tengo que decir que comparada con Martyrs, nada que ver, ¿no? Es mucho más suavecita, aunque se le adivinan algunos tics ya a este tío, al Pascal. Pero bueno. Yo desde Martyrs ya le seguí la pista. Entonces hizo El Hombre de las Sombras, que con Jessica Biel, que aunque era una película mucho más comercialota, ¿no? Mucho más para todos los públicos, entre comillas, más que Martyrs. Tenía algún punto te ponía bien. Tenso, a pesar de ser para todos los públicos, yo la recuerdo con agrado. Sí, y entonces ya, hasta esta peli. No ha hecho ninguna, ¿no? De 2012 al 2018. Sí, se ha tomado vacaciones, ha tenido un hijo, no sé. Sí, entonces yo tuve la posibilidad de ver esta peli, dije, coño, el director de Martyrs. Me puse a ver y dije, no es que no ha hecho otra cosa, aparte de estas cuatro. Había estado al margen un poco el tío. Cosa que yo creo que le beneficia. Sí, ha cogido fuerza. Sí, más bien nosotros hemos bajado para ahora volver a acelerar, ¿sabes? Me alegro. La peli está protagonizada por Crystal, sobre todo los protagonistas son tres. Sí. Crystal Reed, Anastasia Phillips y Mylène Farmer, son tres actrices. Vale, ¿y es en inglés, es en francés? Es en inglés. O sea, sigue con su rodaje. Va a ser producción canadiense, no sé si es coproducción, pero... Coproducción Canadá-Francia, pero sí, es en inglés la película. Vale. ¿De qué trata esta peli? A ver, sin spoilers, por supuesto. Por favor. Nada, los primeros cuatro rayajos. Es una madre con sus dos hijas, aquí también pareja protagonista femenina, hijas. Mylène Farmer será la madre, que creo es la veterana de... Correcto. Que es una actriz francesa, y cantante, creo. Ahí se ha estado, sí. Además, una mujer que para la edad que tiene es bastante atractiva. Uh-huh. Tiene dos hijas, mujer tiene dos hijas. Una que le gusta mucho la literatura, es mucho más centrada, y otra que es mucho más de con el móvil, así. Evidentemente, la morena es la centrada y la rubia es como la despendolada, ¿no? Es típico de cine, ¿no? Bueno. Y entonces se van a vivir a una casa nueva. Las tres mujeres. Qué manía con irse a vivir a casas nuevas. Sí. ¿Qué ocurre? Que el mismo día que se están instalando, entran en la casa una mujer y un hombre gordo, enorme, que parece que le falta un hervor, ¿no? Sí. Y atacan a esta familia, la atacan, pero con cuchillo en mano, sin piedad. No estoy contando más de la cuenta. Esto pasa al principio. Es que me está retrotrayendo a otro título de... Consiguen salir de esta situación y ya vamos al futuro. Vale. Donde la hija mayor es una escritora de éxito. de literatura de terror. Ah, mira. Y tiene que volver a la casa, que es donde la madre cuida de la otra chica, porque la otra chica quedó muy trastornada con esta movida que ocurrió. Vale, no porque salía mucho de noche, sino porque... No, del trauma que cogió de todo lo que ocurrió ese día en esa casa. Y ya no se puede contar más, porque ya sí que contar cualquier cosa más ya sería un grave error. Pues la verdad es que te la pone ahí, el argumento. La película está súper bien, yo me lo he pasado pipa. Y más, eso, a los que nos gusta el cine así un poco hostil, sí, es un disfrute. La verdad es que está muy bien. Tiene dos giros de guión que te la clavan totalmente, cosa que me encanta, como digo, sí. cuando ocurre algo así. Mira que tenemos experiencia ya, sí, en los giricos. Pero aún así, cuando, sobre todo el primero de ellos, que es fantástico el giro de guión, fantástico. Y nada, simplemente recomendar que si podéis ir a Sitges a verla, vayáis, porque Ghostland es una peli que está bastante bien. Bueno. Y más con toda la morralla que solemos ver en el cine de terror, ¿no? El cine sí, porque hay mucha. Ahora, a ver, el cine de terror está de moda y algunos productores desorientados han oído que genera beneficios. Sí, y entonces genera como churros. Y yo veo cine de terror como churros, y cuando sale una película que destaca un poco, tampoco te diré. A mí, yo creo que Mártires es una peli superior a esta. Ya, pero es que Mártires es difícil de superar también. Pero aún así es una peli que está muy por encima de la media de la mayoría de películas de este estilo. Así que si podéis ir a Sitges a ver Ghostland, o si cuando digo Sitges, seguro que la ponen en Molins, seguro que la ponen en todo, en Donosti y en todo. Si está guay, ojalá la pongan en todos los sitios que se pueda. Y aparte, Pascal Logier, pues claro, ha dejado un rastro en su actividad pasada, y supongo que ese rastro pues traerá consecuencias, como que esta película pues sea considerada. Tampoco quiero engañar a nadie, tampoco es un peliculón, ¿eh? No hay que. Pero no es una peli. Pero es una peli bastante que cuando acaba dices, joder, oye, me ha cundido, me ha valido la pena. Bueno, ¿sabes? Pues eso ya es mucho, porque anda que no nos metemos en pecho y espalda. Material de calidades inferiores a lo que a veces, muchas veces, pues decimos en el micro, porque incluso le vemos cosas buenas a productos que no tienen nada bueno. Bajamos el listón, ¿no? Y eso es lo peor que puedo. Por lo fácil que es decir mierda, o sea. Sí, pero claro, decir todas las semanas mierda, mierda, mierda, mierda, al final no haces un programa, ¿sabes? Haces un mierda y ya está. Y yo sí, le dedico un minuto a hablar de otra peli. Un minuto y medio, va, venga. Minuto. Venga, Jordi, que yo sé que te gusta sprintar ahí, meter presión ahí. Peli material. Británica, Ghost Stories. Ghost Stories. Vale, protagonizada por Martin Freeman y más tíos. Hostia. Que no sabemos quién es. La película va sobre tres historias de fantasmas. Un tío parapsicólogo que intenta desmontar a un antiguo presentador que contaba historias de terror, sí, y ha conseguido demostrar que todo es mentira, excepto tres historias. Y nada, no. Y vamos al lío, ¿no? Con el Freeman ahí, a investigar. Es un protagonista de una de las historias. Son tres historias: una de un vigilante, una de un hombre que su mujer se murió, y otra no me acuerdo. ¿Y cómo empiezan a entrar? Es un merdé del carajo, es un merdé. O sea, llega un punto que ya no sabes dónde estás. Ya mola que haya merdé. Pero vale la pena, ¿verdad? Yo creo que está entretenida, aunque sea Ghost Stories. Muy también. Bien. Ghost Stories, ¿sabes en qué estoy pensando ahora, Jordi? En el típico título que le ponemos al posteo del programa cada semana en el blog, que ponemos los títulos más reseñables de lo que ha salido en el programa. No van a caber, tío. Bueno, no sé si pondré iniciales, si pondré un asterisco y haré un añadido en el texto de debajo de la foto, o ya veré, porque vaya tela. A mí para hacer nuestro programa este rollo me da mucha pereza, tío, siempre. ¿Sí? Sí, hacer el texto del iVoox me da mucha pereza. Pones el número y a freír espárragos. No, es nada, los cuatro subnormales aquí hablando de peli, ya está. Sí, porque a veces también, sobre todo cuando pasa un tiempo, viene bien para que la gente, si busca referencias de esta peli que ahora hablamos, pero igual dentro de cuatro años o tres años nadie se acuerda de esa peli o de esa serie, y dices, hostia, estos flipados hablaron aquel día, ¿no? Pues me pongo a escuchar a ver si la pusieron bien, la pusieron mal. Mm. Vuelvo a trabajar de noche, tengo horas de sobra para poder ver series, voy a ver qué se veía la gente por ahí, ¿no? Pero bueno. En definitiva, nos tenemos que marchar, nos hemos sobrepasado del tiempo, a pesar de que la grabación todavía no nos hemos pasado, pero estamos fuera de nuestro horario, el tiempo en directo en la radio ya sabéis que es implacable, es un cabrón, te tira para afuera, te enemista con tus vecinos de programación porque les pisas parte de las repeticiones, pero hay que vivir con eso, yo vivo con ello semanalmente, al menos en Sin Audiencia, y que os agradezco, no sabéis cuánto, haber venido esta tarde aquí a pasar calor conmigo, a meter referencias por el micro, a añadir material fresco, si cabe, a todo lo que metemos aquí semana a semana, y que, yo qué sé, que pilléis con ganas la vuelta y a ver si no paráis tanto en vacaciones que parecéis funcionarios, aunque no lo seáis. Eso me gustaría a mí. Bueno, nada, un placer como siempre estar aquí en Sin Audiencia. Y nada, que volvemos en octubre los de Cine en Serie en la Marina FM. Y nada, que siempre el partido de vuelta está ahí. Exacto. Eso es verdad. Ya veremos a ver cómo cuadramos la reválida para el otro lado. Alberto, Iván, Jordi, Muchas gracias. Nos marchamos con un tema de The Equalizer 2, pero no un tema del score, sino uno de los temas raperiles que aparecen en la película, que aparecen unos cuantos, dada el toque urbanita que tiene la historia. Y concretamente este tema que vamos a poner pues sale en la subtrama belga y está protagonizado por un artista holandés llamado Brain Power, y el tema se llama Animal Sauvage, titulado en francés, porque están en Bélgica, y salen algunos MCs más como Stitch o Pitcho, pero lo importante es que sale un rapper estadounidense que a mí me gusta mucho, un tío clásico ya, que tiene una edad, que se llama Faraway Monch, y que es un crack en la rima, y con eso nos marchamos. Si me ayudáis a decir la frasecita de los cojones, Valar Morghulis, motherfuckers. Animal Sauvage. Animal Sauvage. Amai, amai, c'est la vie. Picho, wopa, honga, en mi, le micro, en mon ami, bibi, MC. Amai, amai, c'est la vie. Picho, wopa, honga, en mi, le micro, en nous amis. Animal Sauvage. Got rhymes over rock, all up in stock. Bless up pockets, got the rock. Shell shot, phony in the ring, let it realize. Call me Robert McCall when I equalize. Living in a cinematic winning with atomic. Every little syllable rhyme, a winner with mind and an anomaly. I be with Jamari Ali sonically, like you sniff wasabi. Velocity captures the rapture, fracture these rappers. Attack them like velociraptors. Animal savages damaging everything average. Like animals ravaging, tearing up in any languages. Catégorie retranscrit, l'allégorie du bitume. L'allégorie de la plume. Partie du bled prédit mondialement, dit mon. Verbe soigné comme un diamant du Sierra Leone. J'touche les gens comme un parabellum. Histoire de contrat qu'on en pète l'homme. L'allégorie du Congo. Dans l'allégorie du ghetto. L'allégorie du Congo. Oui, de la jungle. Dingue, sauvagerie. Oui, de la jungle. Dingue, sauvagerie. Oui. Catégorie Katoko. Dans l'allégorie du ghetto. L'allégorie du Congo. Oui, de la jungle. Dingue, sauvagerie. De la jungle. Sauvagerie, oui. Animal Sauvage. Y'all wanna act blind while a white ball shoots the eight ball in the side pocket. And all the while I ran in the blue ball, feeling like the cue ball's getting way out of pocket. If all the color balls screw the cue ball, it's toxic. Toxic, toxic. Watch this. I'm a motherfucking rock star on the top of a cop car with a Molotov cocktail. Fuck a liquor store, let's go to Walmart, take everything we need. Watch this. Trash, slash, break. Professional protagonist, fuck a protest, just proceed. Watch this. See where I'm from. We don't run, we don't hide. See where I'm from. We don't run. Now who's savage? L'allégorie, Katoko. Dans l'allégorie du ghetto. L'allégorie du Congo. Oui, de la jungle. Dingue, sauvagerie. Oui, de la jungle. Dingue, sauvagerie. Oui. Catégorie, Katoko. Dans l'allégorie du ghetto. L'allégorie du Congo. Oui, de la jungle. Dingue, sauvagerie. Oui, de la jungle. Dingue, sauvagerie. Same place with the rhymes in it. Be a condo with nothing but condoms in it. All I do is rap and fuck. Get a girl stroke. Yep. 6 feet flowing like the legs is broke. I bet she get high, I'm the antidote. I'm in her thick thighs, watch her overdose. I'm filler. Riptide, see I'm from the east side. Watch niggas see signs like a horoscope, nigga. I'm on my toes like Mike. Sticks get the bag, then I spin like Mike. Jackson, then I'm back, son. Stay off the wall, I am bad, son. They pick up the litter, hey, I'm that nigga. Hey, fuck that bitch, never lose, I win her. Hey, Sim Simmer, got the keys to my bimmer. My Kardashian, they work the Bruce Jenner. L'allégorie du ghetto, l'allégorie du Congo, oui, de la jungle, dingue, sauvagerie, oui, de la jungle.